Un aspecto fundamental de la educación adventista es la mirada integral del alumno, de toda la comunidad, del ser humano en general. Y uno de los aspectos trascendentales para nosotros es la vida espiritual. Nos encontramos desde el templo de la Universidad Adventista, donde se llevan a cabo muchas actividades para responder a aquella necesidad del ser humano, el encontrarnos con Dios, donde desde pequeños, jóvenes, adultos, todos convivimos en unidad adorando a nuestro Señor. Y va a ser desde este mismo lugar donde capítulo tras capítulo continuaremos desarrollando lecciones de la Biblia. Estamos en la lección número 4 y con gusto te digo, bienvenido. Esta semana, del horno ardiente al palacio. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. En la lección número 4, titulada Del horno ardiente al palacio, vamos a estar hablando acerca del capítulo 3 del libro de Daniel. Nos vamos a encontrar con una historia realmente asombrosa, que para muchas personas tal vez queda como un recuerdo solamente de un registro del pasado. No obstante, la actitud de los amigos de Daniel, la fidelidad, la lealtad, es un claro ejemplo de cómo nosotros también debemos actuar en el tiempo final, especialmente cuando nuestra vida muchas veces se vea amenazada y tengamos que tomar decisiones que pueden ser de vida o de muerte. ¿Qué rol juega Dios para la protección de sus hijos? Queridos amigos, bienvenidos a este capítulo nuevamente de lecciones de la Biblia. Y para eso tenemos invitados, hemos invitado al pastor Eduardo Franco. Pastor, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a compartir la palabra de Dios. Siempre es un privilegio abrir la Biblia, conversar sobre ella, aplicarla a nuestra vida. Muchas gracias. Así es. Gracias, pastor. Y también, pastor Víctor Tomán, gracias por acompañarnos. Vamos a estar juntos toda esta temporada, pero gracias por acompañarnos. Sí, para mí es un privilegio poder compartir y estar aquí estudiando la palabra del Señor junto a nuestros colegas. Así es. Bueno, y estamos precisamente desde la Universidad Adventista de Chile, desde el templo, la iglesia institucional. Y Pastor Eduardo, cuéntenos, usted desempeña funciones muy especiales dentro de la Iglesia Adventista, especialmente aquí en nuestra universidad. ¿Cuál es la función que usted como pastor desarrolla? He sido llamado, he sido invitado para ayudar a formar los futuros pastores en nuestra Facultad de Teología. Así es que ahí me desempeño como profesor de la facultad y secretario académico de ella. Así es, muy bien. La esposa, dos hijos, ¿no? Sí, estoy casado con Cecilia, una hermosa mujer, y juntos tenemos dos hijos, Constanza y Eloy. Cariños para ellos. Gracias. También saludos. Pastor Mande, saludo también, que hemos pasado ya varios capítulos y no hemos tenido la oportunidad de saludar a la familia también. Ah, sí, muy contento de poder compartir aquí, y por supuesto un saludo a mi esposa, Rosa, y también a mis dos hijos, Víctor y Glenis. Ahí está. Vamos a entonces orar, ya que saludamos a nuestra familia. Esta oración al comenzar este capítulo va a ser especial también para nuestros amigos y por su familia, ¿les parece? Correcto. Así que, Pastor Eduardo, diríjanos en oración para comenzar, por favor. Okay. Amoroso Señor, ahora al abrir tu palabra, rogamos de tu Espíritu Santo para que nos ayude a entender lo que quiso decir el escritor bíblico y también nos ayude a aplicar correctamente esas enseñanzas a nuestra vida, de modo que la transformen y nos acerquen más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando sus hijos ya están un poquito más grandes, ¿no? Los míos están más pequeños. Los suyos ya son grandes, ¿no? Pero cuando vamos al libro de Daniel y le preguntamos a un niño cuál es la historia que más le gusta, siempre va a ser la de Daniel y el foso de los leones. Curiosamente, la estructura del libro de Daniel muestra alguna sincronización con los capítulos que tienen que ver con la temática especial. Entonces, si tenemos Daniel en el foso de los leones, fidelidad, lealtad, hasta poner la vida en juego en función de la fidelidad al Señor. ¿Qué encontramos en el capítulo 3 de Daniel? ¿Qué historia se encuentra allí que también es un paralelo en la estructura de Daniel con respecto a Daniel en el foso de los leones? Bueno, por supuesto ahí encontramos en el capítulo que estamos estudiando la historia en el cual los amigos de Daniel tienen la tarea de demostrar su fidelidad al ser probados a adorar otro Dios. Y aquí encontramos también, como usted lo ha mencionado, una historia de fidelidad, de dar la vida por ser fiel a Dios. Y eso realmente es digno de reconocimiento. Y hoy día hay mucha gente que toma la religión tan en vano, no la toma en serio. Y aquí vemos personas que están dispuestas a jugarse. A mí me llama mucho la atención el momento cuando ellos dicen: no necesita usted tocar de nuevo, porque no nos postraremos ante otro Dios. Es una historia solamente para el pasado, pastor. ¿Es un hecho histórico que se narró o tiene alguna implicancia para nuestros días? Estoy pensando en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, que dice, el extracto dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Vamos nosotros como pueblo de Dios a vivir algo similar y que por ende debemos prestar mucha atención al actuar de los hijos de Dios, de los amigos de Daniel en el pasado? Es muy buena la pregunta. Hay un elemento que está presente a lo largo de toda la historia bíblica, desde la creación hasta el desenlace final, que son estas grandes narrativas. Y hay un elemento que está allí, que es el conflicto de adoración. Y es más, yo diría que parte incluso en el cielo con la rebelión de Lucifer. ¿A quién voy a exaltar? ¿A mí mismo? ¿Al verdadero Dios? ¿A otro Dios? Y este conflicto de adoración está ahí en el centro, por lo que es vigente en todo momento de la historia de la humanidad. Los primeros cristianos se vieron forzados en algún momento a demostrar esa fidelidad. Y vamos a ver detalles de esto, pero para responder directamente a la pregunta, es absolutamente válido hoy el tema que aquí se presenta y que es una elección en la que cada ser humano en el momento se hubiese haber confrontado a responder una decisión para hacer: ¿a quién voy a adorar? Nabucodonosor reinó 43 años. Tuvo momentos de paz, de tranquilidad, momentos de ir a defender, a conquistar, ¿no? No obstante, se habla de una rebelión en las crónicas que se han descubierto, ¿no?, de Nabucodonosor, del Imperio Babilónico. Habla que de los 43 años hubo un momento en donde hubieron como una guerra civil interna. Y dice el texto bíblico: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Aparentemente es un versículo introductorio, pero tiene mucho que hablar ahí, mucho que decir este texto. ¿Por qué hace una estatua? Bueno, no debemos olvidar, con respecto a la imagen, al sueño que había tenido anteriormente, en el cual veía una estatua que tenía los diferentes metales, pero aquí vemos ya que está el orgullo, la vanagloria que él tenía, que quería tener un reino que durara por siempre. Por lo tanto, mandó a hacer una estatua entera de oro, de cabeza hasta los pies, con el propósito de que su reinado durara por siempre. Y entonces ahí, mediante los consejeros que tenía, quería que le rindieran culto, quería que le rindieran honores. Y eso naturalmente involucraba la presencia de estos jóvenes que estaban ahí en ese lugar, los cuales ellos debían decidir. Así como cada uno de nuestros amigos en algún momento tiene que decidir si se postraban ante la imagen o no. ¿Qué característica tenía este lugar? Dice, habla de la llanura de Dura, que significa entre murallas, ¿no? ¿Dónde está ubicado? Este es un lugar que está hacia el suroriente de Babilonia, en lo que hoy es en algún lugar de Irak. Una característica era la que se podía congregar una gran cantidad de personas. Referente a lo que estaba conversando recién, es bien interesante también notar que en el contexto histórico la división entre religión y política no era tan clara, y muchas veces los reyes se hacían adorar de forma de fidelizar a sus súbditos. Y la no adoración del rey era un acto de traición política. Eso se usó en Egipto, se usó en el Imperio Romano, y aquí en Babilonia no debiera haber sido la excepción. Así es que el acto de levantar la estatua tenía este componente que es claramente está en el capítulo, Daniel lo va a mencionar más tarde, pero también está este componente político-religioso, y por de ahí la gravedad del acto de no postrarse ante la estatua cuando fue indicado. Porque dice que el rey, en el verso 2, envió a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahora, no es todo el pueblo, no es toda la nación. Entonces, algunos señalan que justo en este periodo hubo un intento de revuelta. Hay unas crónicas del mismo rey Nabucodonosor que dice que él estaba con espada en mano defendiendo su palacio. Y una forma de, como ustedes bien dicen, de fidelizar quién está de parte era levantar esta estatua, que se postren ante esta imagen que probablemente perfectamente puede representar al dios de los babilonios. Y son estas personas que tienen que ser fidelizadas. Que eran los oficiales, los líderes del gobierno que él tenía. Hay una pregunta bien interesante. ¿Y Daniel? ¿Dónde está Daniel? Y aquí entramos tal vez en un plano más especulativo, sí. pero ¿por qué están los amigos de Daniel y no está Daniel? ¿Será que él ya había ganado cierta confianza? Algunos dicen tal vez el rey le dio una comisión para hacer alguna tarea fuera de este lugar. Un lugar bien particular porque era fuera de la ciudad amurallada. Venía una explanada y después venían las otras murallas. Por eso toma este nombre como entre murallas, la llanura de Dura. Y como estaba en su apogeo de edificar, tal vez por eso encontramos hornos. Algunos dicen que era para coser ladrillos, hornos que eran de un tamaño suficiente para que entraran personas allá adentro. Pero es interesante, Daniel no está allí, pero Daniel toma todo el protagonismo tal vez en el capítulo 2, uh-huh. y ahora los protagonistas son los amigos de Daniel. La misma lealtad, la misma fe en Dios que nosotros podemos ver que no era exclusiva de Daniel, era también parte fundamental en la vida de ellos. De lo que tenían los amigos. La importancia de poder rodearnos de personas que tienen la misma confianza en Dios. Entonces, no solamente Daniel era fiel, sino sus amigos también eran fieles. Y eso nos da a entender qué clase de amigos debemos tener. Uh-huh. Se iba a tocar música, se dan el nombre incluso de los instrumentos, y todo aquel que no se postrara ya estaba amenazado para ser echado al horno de fuego. Cuando uno se pone a pensar, alguien es práctico, ¿no? Y dice, pero si ellos adoran a Dios, Dios tal vez va a entender. ¿Por qué no te arrodillas? O hace un gesto, una magia. ¿Para qué tú puedes estar arrodillado y mientras estés arrodillado, cierra tus ojos y órale a tu Dios? Muchas veces podemos decir o hemos escuchado, pero si Dios te va a entender, ¿por qué tú no sé, ven a trabajar un día sábado? Dios te va a entender. ¿Cuán importante es aquí el concepto de fidelidad? Una fidelidad que tal vez puede ser catalogada como extrema, pero no, la lealtad y fidelidad tiene que ser de forma íntegra, ¿no? Porque puede existir ese argumento en el pasado, alguien puede pensar, y más aún en el presente. Yo creo que en la medida en que vamos conociendo el carácter de Daniel, de sus amigos, vemos que eran personas que no se vendían, eran personas que no tenían un precio con respecto a su lealtad para con Dios. Por lo tanto, ellos se mantuvieron fieles. Y eso es una enseñanza para nosotros también, aplicarlo a nuestra vida, que no debemos transar con el enemigo. Quisiera agregar ahí, es bien interesante hacer referencia a dos textos bíblicos. En el verso 11, cuando se dice ahí el que no se postre, el pastor hace referencia al hecho de postrarse y adorar. La palabra que se usa allí, yipel, es caer, postrarse, adorar, en oración. Es decir, no es solamente el acto de agacharse, es el acto de postrarse en adoración y oración. Y cuando el rey acá menciona en el verso 28 por qué ellos son exaltados ahora, dice que es porque ellos confiaron en su Dios y rehusaron postrarse ante la imagen. El testimonio que dieron es importante. Ese testimonio es esa inquebrantabilidad de su fe, de su confianza. Por eso dice confiaron en Dios. Es la que es demandada en esta adoración, porque la adoración no es un acto solamente privado, es un acto también público, es una declaración de fe, es un atestiguar en quien he creído. Jesús dijo, me seréis testigos, y eso es válido para todos nosotros. Es decir, que la adoración a Dios no es solo un acto intrapsíquico, no es algo intraemocional, es un acto que tiene que ver con lo que yo proyecto a los demás también, como atestiguo de Dios. En este acto de subversión, de alguna forma, de no postrarse en adoración a otro Dios que el de ellos, es una forma de atestiguar de su Dios y de demostrar la confianza que tienen en Él con un acto concreto. No, esa confianza que ellos tienen, esa fe que ellos tienen, no es solo un asentimiento intelectual, un cuerpo de doctrinas, es una confianza real en un Dios que puede intervenir. Ellos lo dicen al final, puede intervenir, pero si no, siguen confiando en él igual. Exacto. Ahora, tenemos estos dos conceptos que usted menciona, pastor, que es el conocimiento, la confianza en Dios y las circunstancias. Nuestra adoración va a depender de nuestro conocimiento, nuestra fe, confianza en Dios, o las circunstancias van a ir normando qué tan fiel vamos a ser. Vamos a seguir desarrollando esta temática, nosotros vamos a hacer un alto, usted no se separe, ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, recordando que usted puede entrar en contacto con Lecciones de la Biblia. Tenemos nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y por supuesto a través de ese correo, donde quiera que usted esté, no solamente en los países donde se transmite Nuevo Tiempo a través de los canales, sino también a través de la plataforma digital. Y tenemos acá, yo se lo voy a mostrar aquí a los pastores, ¿no es cierto? Tenemos el lindo material de Daniel, que especialmente vamos a enfatizar en cada capítulo, que nuestros amigos lo pueden adquirir completamente gratis. Y hay muchas formas de desarrollarlo, desde solito en casa, de forma autodidacta con la Biblia, permitiendo que un voluntario de Nuevo Tiempo pueda ir como un profesor también de la escuela bíblica. Algunas iglesias anfitrionas tienen también sus clases bíblicas, los espacios Nuevo Tiempo. Maravilloso, no hay excusas para... ¿Y cómo puede encontrar una iglesia? A través de la página www.encuentrounaiglesia.org. Correcto. Así que ahí usted puede descubrir cuál es la iglesia más cercana. Y todos los sábados, en la mañana, muy temprano, donde quiera que sea, todas las iglesias adventistas estamos con la Biblia abierta, con el material de apoyo de Daniel, estudiando lo mismo temáticas que estamos estudiando aquí en Lecciones de la Biblia. En otras palabras, Lecciones de la Biblia en vivo y en directo con nuestros amigos, ¿ya? En grupos de estudio ahí. Y estamos ansiosos de que usted pueda asistir a una iglesia adventista, ahí le van a estar esperando. Y cuando usted reciba el saludo de la primera persona, usted diga, me invitó Nuevo Tiempo. El pastor Víctor, el pastor Eduardo, el pastor Joel, me han invitado a la iglesia adventista y vengo de parte de Nuevo Tiempo. Correcto. Ahí, pueden usar nuestro nombre, no hay problema. Y hay más de algún regalito va a recibir, ¿no es cierto? Siempre hay algo lindo, materiales que nuestra iglesia tiene para nuestros amigos. Quedamos entonces que hay una gran diferencia cuando las circunstancias que me rodean van normando mi fidelidad, o es mi relación con Dios o mi percepción que tengo de Dios. Muchas veces alguien puede decir, sí, yo soy fiel, de la boca para afuera, o con la sensación de decir, depende de. Aquí vemos una fe incondicional, una lealtad incondicional. Y usted, pastor, decía ahí cuán importante es que nuestra respuesta de adoración venga del conocimiento que tenemos de Dios y no que dependa de las circunstancias que nos están afligiendo o que es cuando estamos en momentos de bonanza. Y el rey llama a estos amigos de Daniel y se produce un diálogo bien interesante allí. Es como que le dan la oportunidad. Ustedes no escucharon bien. Vamos a repetir todo esto para darles la oportunidad para que usted... Da la impresión que los valoraba mucho a ellos, ¿no? No se podían dar el lujo de perder a tres grandes líderes, hombres ahí que se están preparando en la corte del rey. Sí, porque ahí estaba la creme de la creme. Estaban todos los mejores, los gobernadores, los principales, los ministros, estaban todos ahí en ese lugar. Y no iban a perder a tres sabios. ¿Y qué ocurre cuando a ellos se les da esta nueva oportunidad entre ser benévolos, pero el rey también estaba furioso, enojado, porque estaban siendo desafiada su propia autoridad? ¿Cuál es la respuesta de los amigos de Daniel? Qué maravillosa es la palabra del Señor, que nos dice en forma clara que ellos dijeron lo siguiente: si Dios quiere, Él puede salvarnos. Pero si el Señor no quiere, no importa, igual vamos a ser fieles a Dios. Incondicionales para con Dios. ¿Cuál es la diferencia entre una fe incondicional y una fe presuntuosa? La fe presuntuosa tal vez dice, no, Dios me va a salvar igual. Pero ellos dicen, y si no fuese así, igual vamos a ser fieles. Yo encuentro muy interesante la respuesta de estos tres personajes que conocían a Dios. Solo hacer notar que el tema del monoteísmo es algo novedoso traído por el pueblo hebreo. Un Dios que se revela, que interviene en la historia, sacando a Israel de la esclavitud, ¿cierto? Un Dios que responde, un Dios misericordioso, un Dios que se comunica con el hombre y que es el único Dios, y que un Dios celoso y que no quiere que adoren a ningún otro Dios. Cosa bien diferente de lo que ocurría en Babilonia, porque los dioses convivían con otros dioses y no se ponían celosos entre ellos. Y el tema de la comunicación y la revelación de esos dioses no estaba tan claro. Era más bien una suerte de superstición. Pero aquí hay una revelación de un Dios trascendente, el Creador, que se revela y otorga conocimiento, otorga leyes y es celoso. Entonces aquí es bien interesante que los amigos de Daniel no basan su fidelidad, esta respuesta, en la respuesta de Dios. Es decir, no dice, ah, si Él me libera, voy a serle fiel. No es que están pidiéndole a Dios un milagro, ¿no? Como alguien dice, no, haz un milagro y me entrego a ti, Señor. Si tú haces esto, entonces yo te voy a... No. Aquí ellos confían en la revelación de Dios, en el Dios en quien han creído, y están dispuestos a serle fiel, pase lo que pase, independientemente de las circunstancias que tengan que afrontar, lo que usted mencionaba, pastor. Parece que es muy, muy decidor y relevante para nosotros hoy también. Y un aspecto interesante, muchas veces nosotros cuando hablamos del libro de Daniel, bueno, hablamos como Daniel, aunque sabemos que Cristo es el centro, pero hablamos de que Daniel como el héroe, pero ahora no está, no figura. Pero aquí vemos que los amigos son fieles a Dios igual. No porque está la presencia de Daniel el profeta, sino porque ellos también conocieron a Cristo, conocieron al Dios verdadero. Existe esta teología de la prosperidad, en donde da la impresión de que Dios está obligado a hacer en favor de sus hijos siempre y cuando yo soy fiel, soy fiel en lo económico, etcétera, y Dios sí o sí me va a sanar, me va a dar algún milagro, etcétera. Y esa frase que dice, y si no, es inevitable acordarse de Jesús orando, no quiero que pase de mí esta copa, pero, y si no, que se haga tu voluntad. ¿Cómo debieran ser nuestras oraciones, nuestra determinación? ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios? ¿No? Aceptar los planes, los propósitos de Dios, cuando muchas veces nuestra vida, nuestra integridad, nuestra familia se puede ver amenazada. Muchas veces repetimos el Padre Nuestro y diciendo a Dios, hágase tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra, pero generalmente estamos pidiendo que se haga lo que nosotros queremos. Yo creo que ahí es donde debemos aprender a conocer a Dios, que al final siempre tiene lo mejor para nosotros. Aunque, y no quedar con una sensación de resignado, de frustrado, que no me respondió. No me respondió, sino esa. Y si no, de igual forma, estoy pensando en el último versículo del Salmo 42. ¿Por qué te abates, dice David? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Con todo, esperaré en Jehová y le alabaré. Es decir, habla de esa incondicionalidad. No es una fe presuntuosa, sino que yo voy a alabarle, voy a ser fiel a pesar de la tentación o la angustia que estoy experimentando. Esta respuesta es también un acto de correcta adoración. Esta es la adoración que Dios quiere. Poner a Dios y su voluntad por sobre mí, la situación y mi voluntad. Claro. Que es lo contrario del modelo de Satanás, ponerse a él por sobre Dios y su voluntad. Entonces, aquí está el tema de la arrogancia, otra vez, en otro plano, ahora reflejado correctamente. Ellos están sometiendo a Dios y a su voluntad en una correcta adoración. Y esto repercute increíble en toda la vida cristiana. Sí. Desde, por ejemplo, cuando vengo al templo a adorar, si está todo bien en la familia, en la vida, en lo laboral, vengo y canto, alabo al Señor, entendiendo que la adoración no es simplemente venir al culto, pero muchas veces las circunstancias me hacen no disfrutar, me hacen estar desconectado, me hacen incluso quejarme. Aquí vemos a jóvenes que están en un contexto, en una situación, y ellos están dispuestos únicamente a alabar al Señor de forma de corazón, incluso poniendo su vida detrás de lo más importante que es Cristo. No, y la palabra del Señor nos continúa mencionando algo que es algo que sale generalmente del humano. Cuando alguien es fiel a Dios, va a despertar oposición. Cuando alguien es consecuente con lo que ha creído, de seguro hay personas que no van a reaccionar dándole a Dios lo que corresponde. Y aquí está esta reacción, mire, verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Lo mismo pasaba cuando estaba Cristo acá en la tierra, cuando Cristo obraba y hacía las cosas correctas como correspondía. La gente le hervía, se enojaban con él. crea, ¿cierto? El hecho de seguir la verdad crea un rechazo de aquellos que no aceptan a Dios como su Salvador. Y aquí tenemos el ejemplo de este rey orgulloso, manda a calentar el horno 7 veces más, ordena que los amarren, traen a los más fuertes y los tiran dentro del horno. Tanta fuerza, tanto calor tenía que aquellos que fueron a tirarlo, dice que murieron por el calor. Y aquellos que cayeron dentro, dice la palabra del Señor, que lo único que se quemó fue las sogas que estaban atados y empezaron a caminar dentro del horno. Qué increíble. En el libro Apocalipsis dice que el sol va a calentar 7 veces más, ¿no? Lo más probable es que ellos no hayan tenido un termómetro y hayan dicho, ok, llegamos a la temperatura multiplicada por 7. ¿Qué representa este número de que se calienta 7 veces más? ¿Es aplicable cuando dice Apocalipsis que el sol también va a calentar 7 veces más en una de las últimas plagas? Es lo más probable que aquí en este texto, por lo menos en Daniel, el número 7 haya implicado una metáfora, calentar el horno 7 veces más. Es difícil, como usted dice, pastores, medir aquello, ¿no? En ese instante, cuantificarlo. Pero queda el registro de que aquellos hombres que iban, los soldados, mueren. Claro. Da lo mismo la temperatura, en estricto rigor. Estaba leyendo un autor bien interesante que dice que, como usted bien decía, era actualmente Irak, ¿no? En donde en algunos lugares no es tan profundo donde hay petróleo, y en aquellos años tal vez el petróleo se encontraba a la mano, y la forma que tenía no era simplemente de calentar con leña estos hornos, sino que cuando se calentaban en demasía era literalmente con combustibles que estaban a disposición en esa zona geográfica. Se llenó de ira el rey. Veíamos en el capítulo 1, pastor, ahí cuando estábamos en la introducción, de que en el fondo aquí vamos a ver antagonistas del pueblo de Dios, antagonistas de los hijos de Dios, Daniel y sus amigos, pero detrás de esto está Satanás. Y es inevitable cuando leemos ahí, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, irnos ahí al capítulo 12 de Apocalipsis cuando dice que el dragón se llena de ira. Aquí nos muestra esta similitud en la gramática, la lingüística del texto, nos hace no perder de vista que no es simplemente un rey que está enojado y ofendido porque 3 jóvenes no se quieren arrodillar. Vemos aquí los propósitos tanto de Satanás como también el propósito de Cristo para sus hijos. Yo vuelvo otra vez con respecto a eso, al tema de la adoración. Lo más probable, no lo podemos asegurar, pero lo más probable es que esta ira enfurecida cuando ellos no se quieren, no quieren adorar la imagen, que él lo tomó como algo personal, no era solo un asunto de Estado. Probablemente, muy probablemente, la imagen representaba al mismo gobernante. Y el acto de no querer a adorar a la imagen era un acto de insubordinación hacia él mismo. Entonces él se llena de ira cuando no lo quieren adorar y continúan adorando a Dios. Y es porque se llena de ira el dragón contra el resto de la descendencia de ella. Porque aun cuando muchos se confunden en la adoración, aun cuando muchos siguen los dictámenes del humanismo o ponen la razón por sobre la revelación, el resto de la descendencia de ella, que está descrito en el versículo que usted citó, permanece fiel a la palabra de Dios, obedece los mandamientos y sigue adorando al Dios verdadero de la manera que Dios lo reveló en la Biblia, en el día que Dios lo reveló y la manera en que Dios... Entonces, como ellos no transan en su adoración correcta y no se los gana para él, entonces él se llena de ira para destruirlos. Al último bastión de los que siguieran adorando a Dios como Dios lo reveló. Yo veo aquí el tema de la adoración otra vez central. ¿Por qué en Daniel son rescatados del fuego 3 jóvenes y en la historia de la iglesia aquellos que fueron fieles fueron quemados y tuvieron que morir y fue derramada sangre? Ahí hay una interesante pregunta. Y tal vez semejante otra pregunta puede ser, ¿quién fue el que mandó ahí el fuego a encender esos hornos? Nabucodonosor. ¿Quién mandó a calentarlos 7 veces más? Nabucodonosor. Y al final, ¿por qué el fuego solo quemó las sogas? ¿Quién estaba al final al control de ese fuego? Un fuego selectivo. Entonces, aquí nosotros vemos por qué en algunos casos fueron librados y en otros casos no. Incluso la Biblia dice que la sangre llegó a ser como semilla escritos que nosotros encontramos en que la sangre era como se dispersaba. Y cuando se sacrificaba o moría un mártir, había más fidelidad. Bueno, vamos a hacer un alto nuevamente. Vamos viendo cómo el Señor protege a sus hijos, cómo también recompensa la fidelidad. Y ya en el tercer bloque, usted no se separe, nosotros vamos a extraer esas aplicaciones prácticas para nuestros problemas, nuestros desafíos y especialmente cuando tengamos que ser fieles a Dios en todo momento. Ya regresamos. ¿Has preguntado alguna vez a dónde van las personas después que mueren? ¿Qué pasa con el alma cuando alguien fallece? ¿Sigue viva o muere? El dolor causado por la muerte de un ser querido es tan grande que muchas personas acuden a médium espiritistas para conversar con sus familiares. ¿Pero realmente hablan con ellos o todo es un engaño? Descubre lo que dice la Biblia sobre la muerte en esta revista de estudio Verdades para el Tiempo del Fin. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en Lecciones de la Biblia, ya en nuestro tercer y último bloque. Usted acaba de ver los lindos materiales que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes. Por lo tanto, estamos anhelando que usted nos pueda llamar, que usted pueda ponerse en contacto y aprovechar esta oportunidad de que Nuevo Tiempo le brinda con estos hermosos materiales. Llegamos a lo más central. Yo me imagino al rey refregándose los ojos. Porque tal vez muchas veces el efecto, ¿no? Cuando uno va en la carretera y hace calor, se producen esos espejismos, ¿no? Producto del calor. Tal vez el horno produjo un espejismo y él pregunta, ¿no echamos adentro a 3? ¿Por qué ahora hay 4? Y caminan y se pasean. La palabra del Señor es maravillosa al revelarnos que el mismo rey da una característica especial. Y él dice, el cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. O sea, él vio que el cuarto que había era diferente. Era alguien que no era común del pueblo, sino que era alguien que marcaba una diferencia. ¿Qué representa, pastor, esa declaración, Hijo de los Dioses? El Hijo de los Dioses en el Nuevo Testamento es el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, ¿no? Y menciona a Dios como su Padre. Uh-huh. Y estamos hablando de Jesús. Nosotros creemos que es Jesús en su forma preencarnada. Esta es una declaración de acuerdo a la cosmovisión que tenía el rey, de acuerdo a las religiones, ¿no? Uh-huh. Y después en el capítulo 7, como usted señala, Cristo aparece como el Hijo del Hombre. En ningún caso estos títulos, hijo de los dioses, hijo de Dios, hijo de hombre, digo, está queriendo decir que Jesús está en alguna categoría inferior que el Padre. No. Es una declaración más funcional de que Dios se encarna y puede estar presente con sus hijos. Uh-huh. Perdón, ¿sí o no? Sí, es interesante ver no solo el hecho de que el Señor los protege, los libra y finalmente son exaltados. Yo creo que la propia presencia de Cristo con ellos. Está con ellos, ¿no? El estar allí. Vive lo mismo que ellos. Exacto. Mm. Es fantástico. Está lleno de contenido y de mensaje y de esperanza para nosotros. Nosotros leemos que Pablo dice ahí en 1 Corintios 1, 4, que Dios es el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Ya en español esta palabra es bien interesante, porque consolar, con, es junto a, al lado de. Mi hijito me dice, papá, acuéstate conmigo. No, no quiere decir que yo traiga un colchón y me ponga al lado de la cama. No, el que quiere que esté ahí metido en la cama con él. Solar, estar en el suelo, cuando una persona está en el suelo. Cuando estás con problemas, cuando estás con tribulaciones, Dios está allí contigo, Él nos consuela. Y aquí está Jesús consolando, estando con ellos en medio de la tribulación, independientemente del resultado. Porque en algunos casos las tribulaciones traen malos resultados, muerte, enfermedades, pérdidas. En otros casos hay liberación. Pero sea cual sea el resultado, la certeza que podemos tener es que en nuestras tribulaciones, en nuestras aflicciones, Jesús está allí con nosotros. Correcto. ¿Dónde estuvo Jesús cuando Marta y María lloraban por Lázaro, su hermano? Claro, es cierto, tardó en llegar, pero cuando estuvo allí en la tumba, ¿qué hizo Jesús? ¿Las retó? ¿Les dijo, no, indiferencia? No. Jesús estuvo con ellas, llorando con ellas, ¿no? Como usted decía, pasó lo mismo que ellos, llorando con ellos, sufriendo con ellos, estando con ellos. Esa es la certeza nuestra. En nuestras tribulaciones, el Señor está con nosotros. Es interesante que el libro de Daniel nos muestra, en el caso del foso de los leones, Daniel, un ángel actuando. Acá vemos a Cristo tomando forma y estando con los amigos de Daniel. No quiero adelantarme, me veo tentado, pero el capítulo 10 resume todo, ¿no? Una oración, un ayuno respondido. Gabriel viene, le dice, eres muy amado. Después viene Cristo, lo toca, lo anima, renueva su fuerza. Podemos decir que el libro de Daniel muestra a todo el cielo interesado por los hijos. Y la declaración de Nabucodonosor, cuando él ve, dice, los llama por su nombre, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. La pregunta es, ¿qué condición, ocupando esa frase, ¿no?, siervos del Dios Altísimo, qué condición o bajo qué contexto el cielo se interesa, viene, desciende esa inmanencia para con los hijos de Dios? Yo creo que ahí se resalta la fidelidad. Se resalta el hecho de que el Señor está con sus hijos y premia a aquellos que son fieles. Y por eso que siempre nosotros le aconsejamos a los jóvenes, a los adultos, la importancia de poder estar estudiando la palabra del Señor, porque con ello va a poder aumentar su fe y a la vez también va a poder permanecer fiel. Que es trascendente en este aspecto. Ese premio, esa recompensa es sí o sí. Sí. Sí o sí. Que puede ser en el momento o puede ser cuando Cristo venga. Y ahí está el contexto de, y si no es ahora, podríamos agregar, y si no es ahora, entonces ellos le dicen, oh rey, y si no es ahora, Dios nos va a librar. En el capítulo 12, ¿no?, dice que Miguel en el tiempo final se levanta para librar a su pueblo. Entonces, aquí habla mucho también de no ser egoístas, porque nuestras oraciones muchas veces están pidiendo, Señor, sálvame, líbrame, sáname, protégeme, y tiene mucho me, ¿no? el sufijo personal. Pero y si el Señor no lo hace ahora, no significa que nos abandona, nos descuida, sino que esa recompensa, la fidelidad, viene. Dios sabe cuándo. Lo más importante del testimonio que queda es de fidelidad. Y aceptar la voluntad de Dios. Así es. Importante. ¿Qué ocurre ahí con el rey, con los sátrapas? Qué interesante poder ver la reacción que tiene y también la orden que da. Pastor, ¿qué opina? A mí me llama mucho la atención. Al final, el rey envía a decir que todo pueblo y nación debe adorar. O sea, el efecto que tiene la fidelidad de estos, el efecto es de su fe, su testimonio en Dios, provoca en otros fe. Porque lo interesante es que los amigos no se paran y comienzan a predicar de Dios. Exacto. Es lo que los otros ven en ellos. Exacto. Testimonio. Y al final, ahí en el versículo 29, al final de ese versículo dice, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. O sea, Dios queda exaltado por sobre los otros dioses gracias al testimonio de ellos. Y a eso estamos llamados los cristianos. A ser tan leales a Dios, tan leales a nuestros principios, que el Dios al quien servimos sea exaltado gracias al testimonio que nosotros damos. Si nuestra lealtad a Dios es mediocre, si el alumno en la universidad, cuando enfrenta una situación compleja, rebaja la norma, no se está rebajando solo él, está rebajando al Dios que sirve. Si el trabajador que está enfrentando allí dice, oh no, pero si no importa, un poquito acá, un día, una vez, no se está degradando solo a sí mismo, se está degradando al Dios al que sirve. Desvirtuando la persona de Dios. Claro. Entonces, qué importante es este testimonio que dieron ellos y que nos sirve a nosotros también de ejemplo. A eso estamos llamados, a ser leal, aunque se desplomen los cielos. Y ese mismo testimonio permitió que inclusive fueran con una orden de Nabucodonosor que aquel que no respetase ese Dios iba a sufrir graves consecuencias. Y el último texto dice el verso 30, entonces el rey engrandeció a Sadrach, sí. Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Yo quería hacer un pequeño alcance respecto de este texto y la palabra engrandeció. La palabra que se traduce acá como engrandeció quiere decir también prosperó, los hizo exitosos. Él provocó su éxito, su prosperidad, los engrandeció, los hizo más grandes, les dio más prosperidad. En la Biblia, incontables veces, bueno, yo creo que son contables, pero yo una vez empecé a seguir la cuenta y la verdad es que después ya no la seguí porque fueron muchas las veces que vi esta fórmula. Obediencia a Dios más trabajo duro es igual a prosperidad y éxito. Está en muchos lugares. Y acá vemos una vez más cómo ellos, siendo excelentes en su trabajo y siendo obedientes a Dios, ahora tienen como resultado otra vez la prosperidad, la misma palabra. ¿Ah? Dios, sabemos que al final es Dios el que provocó esto, ¿no? El rey fue solamente un instrumento. ¿Cómo la palabra de Dios se cumple en sus hijos? Obediencia a Dios, más excelencia en el trabajo, es igual a prosperidad. Lo que va a traer aún más testimonio acerca del Dios a quien servimos. Se puede hacer un paralelo perfectamente con Apocalipsis capítulo 13. ¿Encontramos elementos en Apocalipsis que tienen que ver con la historia de los amigos de Daniel? Nosotros vemos que el Señor, y lo ha manifestado varias veces aquí el pastor, en el hecho de que hay un concepto de adoración que es clave. Y ahí va junto con lo que es la fidelidad. Por lo tanto, creemos que a través de la Biblia se va resaltando este aspecto importante de a quién yo sirvo, a quién voy a adorar. Y aquí encontramos a estos jóvenes fieles, los cuales, mediante ese testimonio, permiten que muchos más también puedan conocer a Cristo. En Apocalipsis 13 es bien interesante, porque ahí está la bestia que sube de la tierra, que tiene dos cuernos semejantes, ¿cierto? Ejerce autoridad en la primera de la bestia. Hay una obligación. Hay una obligación. Sí. Engaña al mundo entero, se le permite infundir aliento en la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase, dice el versículo 15 del capítulo 13 de Apocalipsis que estamos citando. Y hacía que todos, grandes, pequeños, ricos y pobres, hay otro paralelo, ¿no? Libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino aquel que tuviese la marca del nombre de la bestia y el número de hombre. Es decir, exaltando el hombre por sobre Dios, la adoración de aquel que se pone en el lugar de Dios, la falsa adoración. Entonces, hacia el final, esta Babilonia, ¿no?, y esta imagen que es levantada acá, son un símbolo de la falsa adoración escatológica en el tiempo del fin, cuando los hijos de Dios serán forzados o impelidos a adorar falsamente a Satanás. Pero aquellos que permanezcan fieles no recibirán la marca de la bestia, sino el sello del Dios vivo. Los paralelos están, tal vez necesitaríamos más tiempo para desarrollarlos, pero lo que es evidente es cómo, tanto allá como al final del tiempo, el tema de la adoración al Dios verdadero y la fidelidad, cueste lo que cueste al Dios verdadero, es un tema central. Está presente en toda la Biblia. Queridos amigos, sin duda alguna que hemos hablado acerca de cuán importante es tener una concepción correcta de quién es Dios para nosotros. Ese Dios maravilloso, trascendente, pero que también está preocupado de cada uno de sus hijos. Tú eres un hijo, una hija de Dios, y que Él está interesado, pero que nuestra respuesta tiene que ser esa adoración tan parecida o igual a los amigos de Daniel. Hoy estamos viviendo un tiempo especial en donde necesitamos saber cómo y a quién vamos a adorar. Tal vez estamos aquí frente a amigos que tienen la oportunidad de decidir: ¿nos vamos a inclinar ante dioses, estatuas, imágenes? O tal vez un Dios, algo que está ocupando el primer lugar que le corresponde a Cristo Jesús. ¿Estás tú pasando tal vez por un horno de fuego y te sientes solo, abandonado? Imagina que así como Cristo estuvo con los amigos de Daniel en el horno, de la misma forma está contigo, tal vez junto a esa cama en el hospital, mirando a un ser querido, o tú mismo tal vez estás pasando por una enfermedad terrible, o en medio de la soledad. Dios está con nosotros, Él está contigo, y si eres fiel y adoras a Cristo Jesús, la recompensa vendrá ahora, o ¿sabes qué?, muy pronto, cuando estemos pasando la prueba. Pero la convicción y certeza es que Dios está contigo. ¿Anhelas tú aceptarle y abrir tu corazón para decirle: Señor, yo quiero adorarte de la forma correcta y como tú has determinado en tu palabra? Bueno, te invito entonces a que, si es así tu decisión, juntos podamos orar a nuestro Señor. Querido Padre y buen Dios, gracias te damos por la oportunidad de expresar nuestra adoración al reconocerte como nuestro Dios, por lo que tú eres y por lo que tú haces en nuestra vida. Gracias porque nos acompañas en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras aflicciones, pero ayúdanos, Señor, a ser fieles, leales, agradecidos a ti por todo, Señor, lo que tú haces por nuestra vida. Aquí está nuestra decisión de aceptarte como nuestro Señor, como Salvador y el primero en nuestra vida. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo mismo, Pastor Víctor, muchas gracias. Vamos a encontrarnos por ahí en un par de capítulos más, así que ahí nos volveremos a reencontrar. Amigos, que Dios te bendiga. Permanece en compañía de Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza, y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.